un chico muy ocupado. Estamos levantando el país. Sí. Y bueno, hoy he traído unas cancioncitas de estas para ahora que viene Navidad en breve y hay gente que se va, gente que viene, pues bueno, pues para... El almendro. Para el almendro. Bueno, hoy vamos a tener también, a partir de las 8:30, a las 9 menos algo, estará aquí con nosotros el señor Julio Demonio. Vamos a escuchar un par de temas de su último disco y del anterior. Vamos a charlar un rato con él. ¿Y eso por qué? Porque está aquí Julio sobre Demonio. Su música y porque el sábado lo tendremos en la sala Le Club al simbólico precio de 3 euros. Cada entrada además va acompañada de una consumición de una cerveza fresquísima. Joder, pero si 3 euros es lo que vale una cerveza. Sí, es más barato que dormir en la calle, oiga. Esto es así, o sea que la entrada ya digo que es simbólica. Primero, por ver un artista de la talla de Julio y porque la cerveza es gratis con la entrada. Muy bien. Luego también, a partir de la segunda hora, aparecerá por aquí en algún momento Jesús para hablarnos de peliculitas. A los indios que vienen los caballos. Bueno, pues... ¿Cómo empezamos? Pues vamos a empezar con un dúo californiano. Se llaman The Whippies. ¡The Whippies! ¡Whippy! Y bueno, a mí la verdad es que suenan bastante bien. Tienen un rollito ahí muy, muy alegre. Y bueno, hemos escuchado un tema de su último disco, es del 2010. El disco se llama Be My Thrill y es su tercer tema, que se llama Red Red Rose. Ahí va. Don't know why you do the things you do, do, do. Hold it together with some glue, glue, glue. Favorite color isn't red, it's blue, blue, blue. No one knows a red, red rose. Muy bonita. Así como muy saltarina, ¿no? Sí, ya te he dicho, ahí un buen rollismo para empezar el puente y refrescarte el garnáter. Pues para empezar el puente hay que felicitar hoy al señor Little Richard, que es su cumpleaños. ¿Sí? ¿Cuándo cumple? Nunca se le pregunta la edad a una señorita. Y bueno, no todos son alegría, no todos son nacimiento. La tuvimos hace poco la desgraciada muerte de Tony LeBlanc. Sí. Descanse en paz. Vamos a poner una canción como homenaje, aunque no, en principio no tiene nada que ver con él, son La Costa Brava. Una canción de su disco Velocidad de Crucero del 2007, una canción que se llama Amor Bajo Cero, que el título, aunque la letra de la canción no tiene nada que ver, el título lo toman de una película que protagonizó Tony LeBlanc con Concha Velasco. Una preciosa película de 1960, para quien no la haya visto, está tardando. ¿Cómo la habéis visto? Seguro que la habrá puesto alguna vez Carmen Sevilla. De hecho, la han puesto varias veces. De hecho, ya creo que la pusieron además para conmemorar el cumpleaños de Concha Velasco. La pusieron una vez y, en fin, la han puesto dos o tres veces ya, pero siempre ponen las mismas. O sea que, bueno, bueno, que no la haya visto porque le debe urticaria Carmen Sevilla a Concha Velasco presentando. Lo cierto es que en esta película del 60 todavía estaba muy guapetona y no utilizaba un Tena Lady. Pues lo dicho. ¿Cómo se llama la película? Amor Bajo Cero. Como la canción de La Costa Brava que vamos a escuchar. Mac, nunca me escuchas, pareces mi novia. Es que hoy te escucho muy mal. No, mi novia sí me escucha. Amor Bajo Cero, La Costa Brava. Siempre me sentaba a tu lado y soplaba levemente tu nuca en la cola del faro. Soy un superhéroe que convierte lo que ama en hielo. Pero un día el guionista olvidó que suelo amar bajo cero. Con la mole para hablar de nuestros días violentos y se había reducido el estómago y ahora es pequeño. ¿Para qué fuiste a la tele? ¿Para qué dijiste dónde dormías? Si estabas buscando amor, ¿para qué dijiste que eras tan fría? No fue una brillante idea ir al diario de Patricia. Si estabas buscando amor, ¿para qué dijiste que eras tan fría? Y ahora estoy sentado en tu cama, no respiro. Está bajo tu almohada. Estás tan helada, te pido perdón. Costa Brava. Ahí. ¿Qué está sonando? ¿De fondo? ¿Qué suena de fondo? Dale, pues espérate que... Bueno, es un recopilatorio de jazz, como podía comprobarse. Y creo que la anterior era de Sarah Vaughan. ¿Mm? Me basta. No te voy a... No te voy a dar por culo. No te voy a poner a pensar mucho. El azúcar de los dos. No, vamos a quedar ciegos. Sí. Sobre todo. Bueno, sí, han sido 4-2, 1-1. Una merendola rápida, y... pero nada frugal. Bueno, seguimos, vamos a continuar con otro grupo que la verdad es que no he tenido, porque no he tenido mucho tiempo de poder escucharlo, y ahora cuando escuchéis vosotros el tema que os voy a poner, creo que es un grupo que a priori a mí me recuerda bastante a Belén Sebastián, de hecho por eso he puesto una canción después de Belén Sebastián. Y bueno, el grupo se llama Zoe Van Gogh. Ahora lo coloco en el Face para los que no me entendáis cuando hablo, entre el frenillo y mi inglés. Y bueno, la verdad que es un grupo un tanto peculiar. Ellos están afincados en Glasgow y el grupo está compuesto por una chica inglesa que se llama Kim Moore, un canadiense llamado Matt Brennan y un irlandés llamado Michael John McCarthy. Y bueno, los tres escriben todos los temas que componen entre ellos y los firman con el nombre del grupo, con lo cual no hay nadie que haya más arriba o más abajo del grupo. Son una buena forma, me parece a mí, de... Bueno, sí, ya veremos si nos discuten a la hora de repartir derechos de autor. Bueno, esperemos que no. Yo tengo aquí la cara, no tienen cara de discutir, ¿eh? Bueno, nadie tiene la cara de discutir. Tiene un jepeto bastante... Tú sabes al final cómo acaban los triángulos, ¿eh? Bastante nerd. Bueno, vamos a poner... estos chicos sacaron en 2011 su último disco, se llama Propeller vs. Wing, pero vamos a escuchar una canción del disco anterior, del 2009, The Case Was Unlocked All Along. Bueno, pues me ha quedado clarísimo. Ahí lo tengo. Y espérate que te voy a decir la canción. We don't have that kind of bread. No tenemos, es que no tengo la lista delante y tengo que ir con la chuleta por detrás. Lo que viene siendo en español, no tenemos ese tipo de pan. Pues así se llama la canción, señores. Como vemos, las letras pueden ser muy buenas. Sí, efectivamente. Vamos, bueno. Don't leave the house today. I've got the fear. You'll be stolen by bandits and taken far from here. They'll put you in a cage, made of skeleton bones. I get a ransom call on my telephone. We don't have that kind of money. We don't have that kind of bread. Stay under the covers with me instead. Don't leave the house today on your bicycle. You got a fragile body with your veins and your heart and your ventricles. Cars aiming to hit you, speeding down the road. Don't wanna see you in a body cast from your head to your toes. Kind of bad. We'll be right back. Pues a mí me recuerdan más que a Belén Sebastián, me recuerdan a grupos tipo los Beautiful South y este rollo. También saltarines. Sí. Esto no es muy del Almendro, el Almendro viene después, ¿no? El Almendro viene después. Ya decía yo. Bueno. Pues aquí con el Nature Boy de Johnny Hartman de fondo, ahora sí. Ahora sí. vamos a poner un. Dentro de original y versión. Original y versión. ¿Has visto lo que? Vamos. te has quedado totalmente sorprendido. Hombre, parece primitivo el del precio justo. te voy a regalar el bingo de primitivo Rojas que lo flipa. El 43. Pues me hace falta ahora para la jubilación. Me vendrá bien. Bueno, como digo, en original y versión, la original, en este caso de 1965, de Dave Clark Five, un grupo británico de cuando la British Invasion, de las cosas que me gustan. Quizá no su canción más conocida, pero sí muy bonita. Se llama Come Home, que es como el Almendro, vuelve a casa. Come Home. As I write my letter today, tears start falling from my eyes. I remember things we used to say and the ties that bind our love. Only one thing I want to do, come home. Please remember while I'm away, I think of you night and day, of the things, of the fun, while we were one. Only one thing I want to do, come home. I know I'm coming home to you. I didn't think I it would be, whoa, as bad as it's been. No. But now I'm coming home to give you a ring. As I write my letter today, tears start falling from my eyes. I remember things we used to say and the ties that bind our love. Only one thing I want to do, come home. Y luego, en 1967, llegan unos españolitos, mi grupo de la época Yeye, mi grupo favorito, Fórmula Quinta, y se atreven con esta canción en español, llamada Vuelve a casa, no se calentaron la cabeza, y este es uno de esos extraños casos que me gusta mucho más la versión que la original, no tiene nada que ver con que sean Fórmula Quinta, es que ahora... Ahora vas a ver, Mac. Ahora voy a escuchar. Es mucho, bueno. Mucho. Vas a escuchar como es mucho mejor, ¿eh? Yeah. Así que ahí va, Fórmula Quinta. Venga, vamos a verlo. Una carta voy a escribir y quisiera no llorar. Pues recuerdo cosas de ti que jamás podré olvidar. Una cosa quiero de ti, mi amor. Y recuerda todo aquello, esas cosas, esos sueños que jamás se irán de mí. Una cosa quiero de ti, mi amor. No sé qué motivos habrás tenido para dejarme. Quizá yo me haya portado mal. Pero por favor, vuelve ahora conmigo, pues necesito tenerte otra vez junto a mí. Piensa un poco en el pasado y recuerda todo aquello, esas cosas, esos sueños que jamás se irán de mí. Una cosa quiero de ti, mi amor. Fórmula Quinta, que también grabaron, muy bonito. Bueno, grabaron también esta canción en inglés en su momento, ¿eh? Lo que pasa es que evidentemente la prefiero en español, sí, en castellano. A mí me ha gustado, curro. Sí, ahí está. Además, a mí me parece que el cantante de Fórmula Quinta cantaba mucho mejor que el de Dave Clark 5 y le ponía más sentimiento, más entusiasmo. Pero bueno, ¿qué me trae ahora? Por cierto, pues, ya tenemos con nosotros a Julio Demonio, que le vamos a probar ahora el micro y tal, y enseguida estamos preguntándole cosas. Muy bien, pues. Para que nos ilumine el camino. Vamos a escuchar mientras tanto un temita de Belén Sebastián, Sleep the Club Around, y pertenece al disco de Boy With The Arrow Strap. Y bueno, repito que hoy tenemos cancioncita entre saltarina y del almendro. Entre saltarina y el almendro, así que venga, pues una del almendro. Fashion became with the curious eyes on your right to win. that they came. Then you go to the place where you finally found you can look at yourself. Sleep the clock around. Bueno, estamos ya con Julio aquí. Hola, Julio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es un placer. Encantado de estar aquí contigo, que además sabemos que nos escucha. Sí, sí, sí, sí. Para mí es un placer estar aquí en el programa de Cultura de Club, porque habitualmente todos los miércoles suelo escucharlo en la cocina, haciendo cosas en casa y bueno, y verme aquí ahora en las entrañas del programa, pues me resulta muy placentero. Sí, bueno, nosotros que ya estamos un poco más acostumbrados, la verdad que no, cada vez lo hacemos con más gracia. Sí. Bueno, pues estamos aquí con Julio porque este sábado va a tocar en la sala del club. Así es. Un conciertito y un concierto también deseado por nuestra parte porque teníamos muchas ganas de escucharte en directo. Y además acabas de sacar disco ahora. Sí, bueno, lo llevo presentando ya de unos meses a esta parte. Sí, además sin parar, ¿eh? Sí. En el año 2012 he editado El Mundo Inocente a través de Lulcinia Discos. Pero también ha habido la reedición de lo que es La Trampa de la Hormiga León, que es una colección de canciones que yo edité en su momento en el 2008. Y Lulcinia ha vuelto a sacarlo ahora en una cajita un poco más presentable, con una apariencia más profesional, y la ha sacado ahora en el 2012. Así que estoy un poco pues llevando esos dos discos, ¿no? Una reedición y el Mundo Inocente. Y yo, así a bote de pronto, tengo una pregunta. ¿En qué te has inspirado para ponerle un nombre al disco como El Mundo Inocente? Si en el mundo ya no queda inocencia. Bueno, pues ¿algo, queda algo de inocencia en este sí, mundo? Sí, yo creo que sí. Yo siempre quiero ver la botella medio llena, ¿no? Y jugamos con esas metáforas que te permite, bueno, el mundo de la música, y vas creando textos que simulen y vas provocando, no sé, sensaciones, ¿no? En el mundo de la creación siempre juegas con esas ideas que te van llevando a sugerir cosas. En este caso, el mundo, yo pienso que puede ser inocente todavía, y lo que le pueda quedar, a pesar de que las circunstancias, bueno, a veces puedan resultar, bueno, ingratas. Por lo menos en la portada hay un niño que verdaderamente eso. Sí. Que, por lo pronto, no sé la edad que tendrá este, pero parece inocente. Pero bueno, y vamos a escuchar ahora un tema, como nos estabas comentando antes, del disco anterior, de La Trampa de la Hormiga León. Sí, ¿Se llama igual? Sí, pero antes yo quería hacerle una pregunta a colación de esto de que del mundo inocente y tal que estáis comentando. A pesar de lo denostado que está el término cantautor, y a pesar de que sé que tú te consideras tan rockero como cantautor, cosa que, bueno, así es. Que por lo menos últimamente están saliendo bastantes que siendo cantautores, signifique eso lo que signifique también, porque claro, cualquiera que componga las mismas canciones que canta, es un cantautor, pero bueno. No, eso ocurre también en las bandas, ¿no? El que canta, toca la guitarra. Sí, quiero decir que tú ni tienes pinta de cantautor coñazo, como los que dan el mal nombre a esta bella profesión. Pero bueno, a lo que vamos. ¿Crees que es necesaria la figura del cantautor? ¿Alguien que se enfrente solo con su guitarra al mundo es con la que está cayendo? ¿Deberíamos ser todo un poco así y las cosas irían mejor o cómo? Bueno, es una propuesta más que tú expones, una cuestión de enfocar la música de una determinada manera. Yo siempre, como tú has comentado, ¿no? Yo digo que hago rock and roll, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, en el escenario ofrezco una imagen, canónicamente hablando, típica del cantautor, que él se acompaña de una guitarra de palo y un juego de armónicas, que eso en su momento ya Dylan lo puso sobre el escenario, ¿no? Bueno, es una propuesta. Las circunstancias me han llevado. Yo he tocado en bandas de rock, de blues, en Jaén, pero bueno, las circunstancias ahora, desde un tiempo a esta parte, me han llevado a ofrecer esta imagen, que no sé lo que durará. No sé qué va a pasar el año que viene, si tocaré con más gente, no lo sé. Ahora mismo es así y me dejo llevar. Casi que prefiero no decidir, que sea un poco la vida la que decida por mí y a ver dónde nos lleva esto. Bueno. Con gente como tú, y ahora quien no la haya tenido oportunidad de escucharlo se va a dar cuenta, con gente como tú la figura del cantautor, entre comillas, tendría mucha mejor imagen, porque no dejaríamos de imaginarnos a gente con chaqueta de pana bueno, cantando sobre lo incantable. Todas, ¿no? Las propuestas son válidas. Todas las propuestas son válidas, pero bueno. Pero no, creo que tendría que haber más gente que limpiara el nombre de cierto tipo de profesión. Pero bueno, y ahora sí vamos a escuchar tu canción de este disco reeditado del 2008. La trampa de la hormiga y el león, se llama. Sí, el la disco trampa de la hormiga. Y la canción. A mí me gustaría decir un pequeño detalle en torno a esta canción que me lo comentó el otro día un amigo y me llamó la atención y lleva razón. Yo la escribí en su momento, se grabó en el 2008. A principios del 2008, y bueno, habla de la situación adversa por la que pasa mucha gente, ¿no? Y cómo muchas veces no puedes escapar de situaciones que te rodean y que no son del todo las más adecuadas para llevar un nivel de calidad. La canción juega con esa metáfora, con la trampa de la hormiga león. Y cómo ahora las circunstancias en el 2012-2013 se han dado para que el texto esté, digamos, de alguna forma pues, actual, ¿no? Que esté hablando de una cosa que está pasando y que en su momento cuando se grabó no pensábamos que fuera a ocurrir. Bueno, y desgraciadamente cuando salgamos de esta llegará un momento en que vuelva a estar vigente, porque bueno, esto todo es cíclico al final. Así es. Pero bueno, disfrutad con Julio Demonio. Sancionaron mi conducta por ladrón. Un juez indolente y sin compasión. El delito cometido en la ley descrito está. No hay pena sin traición, descuido, necedad. Y así la mala suerte me acompañó. Alguien que ha dejado libre a un político traidor ha esperado suficiente y argumenta prescripción. Alguien que firmó en una carta mi reclusión. ¿Quién no irá jamás a una celda malgasta los días que nos asignan al llegar? Una mano que decide una orden superior. Siete reglas, un desfile y una religión. Me aconsejan disciplina desde el palco del honor. No ha sido favorable la sentencia que dictó. Su meta no es la ley, es el dolor. Blancos en el techo de aquel gélido salón. mi defensa, argumentos decisivos no encontró. Con fastidio desde el fondo del pasillo me observó. 4 años por robar, 6 gallinas en un corral. Su señoría no tiene corazón. Miro con cautela y odio el talante de ese juez. Su trabajo le reporta privilegio e inmunidad. No es un hombre como todos, protegido está en la ley. No sería juzgado por estafar al mismo Dios. Tratándose de normas, es el rey. ¿Cuántos como yo no tienen nada que hacer? Oír pasar el viento en la puerta de un tribunal. Abrumados y desbancados se lastiman al nacer. Capellanes de alto mando y han sabido utilizar la trampa de la hormiga león. Partes de alguna premisa que te pueda sostener. Pocas las camisas limpias que te puedas encontrar. Vidas que se escurren por debajo de un mantel. Nací para ganar y el cielo sin pensar que mi camino alguien lo atascará. Kamikazes de otro mundo han venido a reemplazar las escuelas que en la infancia he tenido que sufrir. Y he gritado en las iglesias sin temor a agonizar, sin miedo a mi canción de furia, y conseguí plantar cara a los súbditos de Dios. Rancia guardia de la estirpe que ha nacido en la ciudad. Brújulas de poco norte poco tienen que clamar. Hay un hombre en cada esquina, una mano en la pared, una foto en los pies, 2 muñones sin tapar, bajando por su piel un alacrán. De los cielos y secaron el jardín, la lluvia que lo regaba y también los amplios campos de maíz. Al principio fue una fiesta de destellos y deleite, y con sorna nos dejaron bailar sin salir de la ciudad. Arrebataron la conciencia de ser libres hasta el fin. Nos dijeron, hey chavales, que bien vais a conocernos hoy. Pues bueno, lo que está claro es que aquellas personas que estén acostumbradas ahí a los conciertos para charlar y para dar por saco y tal, primero, no deberían escuchar cierto tipo de música. Y no deberían de ir al concierto. Y segundo, no deberían ir al concierto porque cualquiera. Oh. Evidentemente, gran parte de la gracia, si no el 75% prácticamente de la gracia, si no el 90%, reside en las letras que, claro, que escribe este hombre. Y claro, los textos son esenciales, entonces claro, es muy difícil, ¿no? Pero bueno, también yo entiendo que son las reglas del juego y me he visto en todo tipo de circunstancias, sitios en los que se te presta más atención y sitios en los que se te presta menos. Pero tengo constancia de que eso le pasa desde yo, que vivo en el más absoluto underground, hasta los grandes también tienen problemas cuando tocan en locales pequeños. En fin, es un... Y lo que pasa es que en España no crees que hay... Bueno, evidentemente hay una incultura musical que no hace falta que lo diga nadie para que salte a la vista, ¿no? Porque, de hecho, el rock and roll llegó a España 40 años tarde, gracias a la dictadura. Pero dentro de esa incultura musical que hay, que poco a poco se va recuperando, sí, que las nuevas generaciones, las pocas que escuchan música fuera de la radio fórmula, van haciéndose con cultura. Sí. ¿No crees que la parte de vamos a prestarle atención a las letras es una asignatura pendiente todavía? Sí, es posible. Quizá también, bueno, hay que entender que las actuaciones generalmente se dan en un horario en el que ya pues, la gente está cansada después de un largo día. Y ahí en ese momento requerirle el esfuerzo de prestar atención a un gachón que se pone con una guitarra, pues dice, bueno, se puede. Uno ya por tratar de compensar un poco el tema, pero es verdad que quizás sí, bueno, poco a poco vamos cultivándonos en este mundo de lo que es la música en directo y vamos ocupando, bueno. Sí, supongo que si en los colegios se nos hubiera enseñado al mismo nivel a leer y a escuchar música, sabríamos escuchar las letras de la música tal y como se escriben, ¿no? Así es. Pero bueno, a mí me pasa, yo voy a ver un grupo, una banda de rock and roll y la verdad que la letra muchas veces me da igual. No, pero es que la mayoría de los grupos de rock and roll las letras dan igual. Bueno, en la mayoría de las canciones. Claro, yo no tengo más remedio que sacarle punta al lápiz, si no, ¿qué me voy al garete? Vamos, si no digo algo así medio que dice, entonces. No, sí, está claro que los conciertos no se le. Casi nadie, a no ser que sea como el tipo de música que haces tú, que como decimos, el peso lo lleva, claro, la letra. El resto de los grupos, sí, escuchas la letra en tu casa y si te la sabes la tarareas, pero tampoco. Sí. Tampoco, a lo mejor es porque estamos acostumbrados nuestra generación a escuchar música en inglés sin haber entendido la mitad de las cosas, la mitad de las veces. Y ese es mi caso. Y por eso le damos quizá menos importancia a las letras, sí, porque luego si traduces las letras de los Beatles, por ejemplo, son una completa gilipollez la mayoría de ellas. Sí. ¿No? La de She Loves You. Fruto de, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Sabes? Fruto de... Eso sí. ¿Sabes? Entonces no sé. Sí, lo que pasa, también de un tiempo a esta parte el castellano se ha puesto de moda en el mundo del rock and roll, porque antes, bueno, ya sabéis que estaba un poco mal visto cantar en esta lengua, ¿no? Hasta que ha llegado un Nacho Vegas o la escuela de Albert Pla y una serie de creadores que han empezado a decir, señores, con el castellano se pueden decir cosas y se pueden hacer buenas canciones en el mundo del rock y en el mundo del pop sin ningún problema. Y cuánta gente, ¿no? Soel López, Cristina Rosenvinge, cuánta gente se ha sumado, ¿no?, al mundo al castellano. Yo pensaba que iba a haber que el boom iba a ser mucho mayor con esto del advenimiento del folk en España, sí, que ahora todo el mundo sabe quién es Hank Williams, todo el mundo sabe quién es Johnny Cash, sí, es todo el mundo lleva escuchando a los Jayhawks toda la vida, en fin, ya todo el mundo sabe quién es Jeff Tweedy, todo este rollo. Yo pensaba que el boom de artistas folk en español iba a aumentar y no. Desgraciadamente creo que hay muchos que están intentando plagiar a Wilco, quiero decir, gente española que está intentando hacer folk en inglés. Sí, hay una tendencia a copiar fórmulas que ya están hechas, a copiar fórmulas del pasado. Eso es lo difícil de crear, ¿no? Hacer algo nuevo. Sí, pero si se dedicaran a copiar, pero lo intentaran hacer en español, es como los del Tono en su momento, cuando empezaron haciendo rhythm and blues, sí, y cantaban en español. Sí. ¿No? Pues, sí, con un toque muy personal, ¿no? Claro. Tú haces una adaptación de algo sobre alguien, pero tú tienes que darle tu perfil, ¿no? De tal forma que casi. Sí, yo llevo muy pocas versiones en directo normalmente y las adapto al castellano hasta el punto de que casi que no se parecen nada con el original. Es mucho mejor todavía. Y bueno, es así, sí, pero bueno. Ahí vamos. Bueno, y hablando de hacer versiones y tal, de esta, pues, supongo que todavía no tienes hecha una versión, una canción que nos has traído para que escuchemos, sí, de Billy Fay. Sí. Una canción que se llama This World, de su último disco, ¿no? Sí, de su último disco. Es un artista curioso que tuvo su momento, editó algunos discos en los años 70 y luego ha estado durante 40 años completamente apartado del mundo del neón, de los escenarios. El hombre se ha dedicado, parece ser, a trabajos muy normales, desde la sección de pescadería en un supermercado británico, jardinero, repartidor de transporte y tal. Y sin embargo ha habido gente como Jet Tweedy de Wilco que ha reivindicado su obra, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues, ha vuelto un poco y ha grabado este disco, que está bien, que está bastante bien, y bueno, esta canción en la que participa Jet Tweedy, pues podemos echarle un vistazo a ver qué tal, ¿qué os parece, amigos? Pues yo, como ya le he oído, puedo decir que os va a gustar, ¿eh? Billy Fay, el hombre de los mil empleos, antes de volver a la música. Bueno, pues así es como se escriben también buenas letras, ¿no? Claro. Viviendo. ¿Y tú qué? ¿Te ha llevado muchas hostias y por eso te ha dado por escribir o qué? Claro, es así. Uno va cogiendo pinceladas, ideas y los sentimientos estos que te acompañan habitualmente, y de ahí va sacando los textos para las canciones. Es así. Y bueno, de eso se trata, vamos. Al final se trata de vivir se trata de escribir canciones, de apoyar, contar historias, ¿no? Uno coge la guitarra con la excusa de querer contar una historia y tirar para adelante. escribes canciones y luego las grabas y luego las expones al público. Yo creo que esos son los tres puntos en los que yo me apoyo, ¿no? Lo que es escribir, estudio de grabación y escenario. Y así vas tirando así y mantenerme, que ese es el éxito, como dijo Joe Wiggle hace ya algún tiempo, no, uh-huh. El éxito no es la fama, sino el sobrevivir en la música y el poder contarlo durante mucho tiempo. Bueno, y como hemos comentado antes, se te está dando muy bien, ¿eh? Está, sí. Lleva una temporadita que no para de tocar. Mal, ¿eh? No está mal, sí. Para lo la que está cayendo. Sí. Tengo mis bolillos y bueno, ahí vamos haciendo cosas y sobre todo las ganas, ¿no? De seguir adelante y sobre todo el gran enemigo es que de repente un día diga voy a guardar la guitarra, voy a guardarla en la maleta y voy a olvidarme de esta historia. Yo creo que para mí vale. Eso sería un poco, aunque también tendrá que llegar, ¿no? Pero en fin. La música es magia y vamos a seguir haciendo música. Claro que tarde en irse, hombre. Tampoco es cuestión de quedarnos huerfanitos ahora, que es cuando le estás dando más duro. Bueno, y pues ¿algo que añadir? Que el sábado estamos todos obligados a ir al club a ver el concierto de Julio Demonio, como hemos dicho antes. Es prácticamente simbólico porque la entrada son 3 euritos con una consumición de una cerveza, un refresco. ¿Qué es lo que vale al final? Y qué es lo que vale al final. O sea, que estamos hablando de que hay que apoyar la música en directo, que hay pocas aquí en Jaén. Y que vamos a acabar el año con gente de la tierra, hombre. Claro que sí. Hay que apoyar, joder. Cosa sí, sí. Así que, bueno, una pregunta, porque este tipo de cosas siempre... ¿Va a llevar merchandising al concierto? Disco. Vale, pues voy a llevar disco y que lo sepa todo el mundo. Y si no, y estáis las canciones. Y si no, en Lucinia Discos, ¿no? Sí, Lucinia Discos en internet. Sí. Yo me voy a llevar un edding para que pueda firmarle a todo el mundo donde ellos quieran. Ah, bien. ¿Sabes? Pues nada, yo animar aquí en el pechete, donde sea. Yo desde aquí, aprovechando la oportunidad que me dais, bueno, pues invitar a la gente, animarla a que vaya al club una noche más, apoyar la música y bueno, y a echar un ratito y bueno, y ya está, y vernos allí y a vosotros daros las gracias, ¿no? Por esa posibilidad que me dais de poder tocar en esta sala, ¿no? Que ya es un referente cultural en Jaén, sin duda. Muchas gracias. Y poder decirlo desde aquí, ¿no? Desde este programa de radio, que también es un referente ya, ¿no? En el ámbito de la onda. Y bueno, nosotros quizás no había habido una referencia así como esta, ¿no? Con este perfil tan específico, ¿no? De música de esta calidad, ¿no? Y ojalá que dure mucho tiempo también. Muchas gracias. Que podamos seguir contando. Nosotros como nos vemos en la misma tesitura de tú, mientras que aguantemos, las pilas las tenemos puestas. Ahí, ¿sabes? De eso se trata. Ya es mientras que nos dejen y podamos seguir, sí. Pues bueno, pues hasta ahí llegaremos. No, sobre todo porque no hay precedentes, son puntos de decir desde aquí hacia adelante, ¿no? No sé si en Jaén ha habido así programas, quizá hubo alguna intención, recuerdo, en los años 80, pero así con este formato tan especial, ¿no? Y con la gente que lo seguimos, ¿no? Y nos acordamos cada miércoles de que está ahí. Menos cuando había fútbol, pero bueno, el Jaén ya no, desgraciadamente lo han eliminado de la Copa del Rey, así que si no pasa nada, todos los miércoles. Seguiremos aquí. Y bueno, pues muchas gracias. Vamos a irnos con una canción de tu último trabajo, la que da título, además, a tu último trabajo, El Mundo Inocente. Así es. Y bueno, pues muchas gracias por venir, muchas gracias por tu música y te volveré a dar las gracias el sábado en la sala del club. A vosotros, chicos. Un placer. Pues Julio Demonio, El Mundo Inocente. Estando en la ventana del salón, vi gente caminando sin dirección. Un río de canciones sin escribir, historias que algún día se olvidarán. Por eso tengo la certeza hoy de que nadie se libra de imaginar cómo sería su vida en otra ocasión. Y a veces llega esto a doler, porque hay gente que lleva las de perder, porque la vida mata sin dar error, porque quién sabe cómo poder salir del callejón. Déjame que te cante una canción mientras tú lees la prensa y tomas café, frunciendo el ceño yo sin saber por qué. Algunos versos quedan sin resolver, contando los minutos que veo pasar, mis pensamientos delante del cristal, los pies lejos del suelo por un instante. el caos que surge en este mundo inocente. La lluvia aplaude tras el balcón. Me asomo en camiseta y hace mucho frío. Me quedo sin embargo un ratito más hasta que me haces entrar. En la calle intentando hacer negocio, raperos desaseados en la vieja escalinata y farsantes de la vida con corbata haciendo un mundo mejor. Mejora el día cuando te quitas la camisa y llega desde fuera el olor a tierra mojada. El arco iris se cuela por la salita. Yo me pregunto entonces al verte tan linda, ¿por qué hay gente que lleva las de perder? ¿Por qué la vida mata sin dar error? ¿Por qué hay quien sabe cómo poder salir del callejón? La lluvia aplaude tras el balcón. Me asomo en camiseta, hace mucho frío. Me quedo sin embargo un ratito más hasta que me haces entrar. Hasta que me haces entrar, hasta que me haces entrar, hasta que me haces entrar. Bueno, pues Julio Demonios en una canción de su último disco, Repetimos, El Mundo Inocente, sacado con Lustinia Discos, y que podréis comprar en su concierto en la sala de Ale Club este sábado. Damos la bienvenida a Jesús, Jesus Midnight, hello, welcome. Hola, muy buenas noches. Gracias, gracias a todos. ¿Qué tal? Al público, ¿no? Sí. Espérate que... Bueno, le damos entrada, pero no le vamos a dar entrada a su sección todavía. Vete preparando, ¿eh? Toda tu documentación, esos incunables que traes para recabar esa información. Okay. Y mientras vamos a escuchar una canción de 1968... de un grupo llamado Timebox, un grupo de, que hacían algo así, bueno, lo bautizaron como Blue Eyed Soul, un grupo británico. Una canción que es una versión, la versión original era de Frankie Valli and the Four Seasons, la original era de 1967. Y esta canción, estaba yo trabajando en un local de aquí de Jaén hace unos años, un local en el que se ponía mucha radio fórmula. Y hubo un grupo que sacó una... Espérate, ¿es que estás lanzando una adivinanza o qué? No, estaba trabajando en el outside. Y pusieron... Y algún grupo tipo, no sé si fueron los Black Eyed Peas o fue algún grupo de mierda similar, sacó una versión de esta canción y yo me empeñaba una y otra vez en que esta canción era de Frankie Valli and the Four Seasons y me lo negaban totalmente. Bueno, algún día me traeré la de Frankie Valli, pero hoy vamos a escuchar la de Timebox. A cualquiera que haya oído la radio hace 6 o 7 años a menudo, o haya visto la tele, o haya visto anuncios, o haya visto resúmenes deportivos, le va a sonar esta canción. Pero esta tampoco es la original, pero es mucho mejor que la mierda que haya que sacaron de baile. Timebox, Begging. Put your loving hand out, baby. I'm begging. Put your loving hand down, baby. Yeah, riding high. Esos eran Timebox. Y ahora sí. Y con Chet Baker nos vamos con Jesus Midnight. Bueno, ¿qué pasa, Jesus? ¿Qué nos trae hoy? Buenas tardes, noches, fresquitas tardes, noches. Pues hoy traigo un clasicazo del 59. Sí, que me acerco a ti para darte calorcito. No, ya, con el aire me es suficiente, con el aire caliente me es suficiente. Ya voy entrando en calor yo solito, pero gracias, se agradece el gesto. De nada, amigo. Hombre. Pues como decía, traigo un clásico del 59, del director Otto Preminger. La película es Anatomía de un asesinato. Y bueno, lo dicho, del 59, de Otto Preminger, un guión escrito por Wendell Myers, con la colaboración también de Otto Preminger, y que está basado en la novela homónima de Robert Traver, seudónimo de John Walker, y que es interpretada por el gran James Stewart en el papel principal de un abogado de provincias llamado Paul Bigler. Lee Remick, que hace el papel de Laura Mannion, el gran Ben Gazzara, como teniente Frederick Mannion, el esposo de Laura, y George C. Scott como fiscal del estado. Bueno, de Otto Preminger, que decir, un director con una filmografía muy extensa. Y bueno, sí, podíamos hablar de películas como Laura, Cara de Ángel, El hombre del brazo de oro, protagonizada por Sinatra, haciendo de un heroinómano. Sí, o el Éxodo, el cardenal. El escritor de la novela El hombre del brazo de oro, después de ver la adaptación al cine, casi se suicida, intentó suicidarse dos veces. Sí. De lo poco que le gustó, pues un poco al contrario de lo que pasó con esta adaptación, porque incluso hasta el propio escritor tiene bueno, no aparece en la película, pero sí en un tráiler promocional que hubo de la misma, y por lo visto quedó bastante contento. Y bueno, pues nada, eso, Anatomía de un asesinato se basa en la novela de John Walker, que antes de ser escritor fue juez. Y no sé, el protagonista, en la película el protagonista acepta llevar la defensa en un juicio por asesinato contra el teniente de ejército Frederick Mannion, y bueno, tiene varios aspectos, bueno, al menos a mí me parece que tiene otras cositas también que hacen muy golosa la película, o al menos interesante, que es sin duda su banda sonora, que está compuesta por Duke Ellington, ¿no? El famoso compositor y pianista de jazz estadounidense, ¿no? Uno de, supongo que de los más influyentes. Y de los más seguro grandes. Que nos puede. Sí, puede ya dedicar uno o dos programas a él. Se podrían dedicar mucho, pero sí es uno de los más grandes, uh-huh. Sobre todo en cuanto a llevar una orquesta. Sí, de hecho la película en el año 59 estuvo nominada a 7 Oscars, quiero recordar, pero tuvo la desgracia de coincidir con Ben-Hur, que arrasó con todo. Se llevaron hasta la alfombra cuando salieron de la ceremonia. Y bueno, pero sin embargo la banda sonora sí que se llevó 3 Grammy aquel año. Y bueno, junto a la banda sonora me parece también algo a destacar el, o en conjunción con ella, los títulos de crédito del principio de la película, que son del gran Saul Bass, el diseñador gráfico estadounidense. Y yo creo, bueno, que el cartel de la película, sí, incluso un montón. Bueno, sí, cartel, está muy bien, bueno, pues lo han copiado mil veces, sí, en la película de Spike Lee, por ejemplo, de creo que vamos, es igual. Y bueno, nada, pues la primera canción que vamos a escuchar, precisamente la que da comienzo a la película con los títulos de crédito de Saul Bass y música a cargo de Duke Ellington. Duke Ellington, que fue el tipo que dijo que el jazz era la música clásica del siglo XXI. Casi nada lo del ojo, claro. Y lo llevaba en la mano. Pinchar una caña. Todos perder el ojo, no sé, se lo voy a meter en una bolsa. Bueno, ahora toca escuchar a Jack Johnson. Ese hombre que lo escuchó con Harper y dijo: vete para acá conmigo, chato. Ben Harper, otro pajarraco conmigo. Sí, este hombre de Oahu, no confundir con Ohio, Abajo está Hawái y Ohio. En Michigan. Está en Michigan, muy bien, pero que está en la cumbre ahora mismo de lo que viene, siendo el caucho. El caucho. Saludos. ¿Qué serían los otros coches? Saludos. Yo veo desde la página web que cada vez hay más descargas precisamente desde Ohio. Desde Ohio, sí. No sé si era por si nos escuchan por... A ver si... Yo tengo 20 centimazos de euro en el bolsillo y me voy a madrugar el lunes para meterlo en... Que está cotizando el caucho de Ohio en bolsa. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pues ojito, ¿eh? Que ya no, lo estamos anunciando, ¿eh? Ojito con el caucho que... Va a pegar el pepinaco. Va a pegar, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar a Jack Johnson. A lo que íbamos, ¿no? Que a lo que íbamos, que si no se nos va... Bueno, a mí se me va la pinza, para variar. El título de la canción que voy a poner de Jack Johnson se llama Never Know. Y es este hombre ha sacado ya bastantes discos después de... De este que vamos a escuchar ahora. Es que internet me va a comer ojete. Y no tengo la chuleta aquí, no he podido prepararme. Pero bueno, In Between Dreams del 2005. Este hombre, a mí es que este es el disco que me mola de el que más he escuchado de Jack Johnson. El resto, la verdad, que una vez que ya escuchas oída una, este pavo, oídas todas, ¿sabes? Ya tienes, son todas muy parecidas y tal. Ya te descubre poco, pero... Bueno, aún así, dale ya, déjame. No quiero hablar más. No. Acaba con mi sufrimiento. Acaba conmigo. This old story before, where the people keep on killing for the metaphors, but don't leave much up to the imagination. So I wanna give this imagery back, but I know it just ain't so easy like that. So I turn the page, I read the story again and again and again. Sure seems the same, with a different name. We're breaking and rebuilding and we're growing, always guessing, never knowing. Shocking, but we're nothing, we're just moments. We're clever, but we're clueless, we're just human. Amusing and confusing, we're trying. But where is this all leading? We'll never know. It all happened so much faster than you could say disaster. A time lapse and look at it back and find the last word. Maybe that's just the answer that we're after. But after all, we're just a bubble in a boiling pot. Just one breath in a chain of thought. Moments just combusting. Feel certain, but we'll never, never know. Sure seems the same. Give it a different name. We're begging and we're needing and we're trying and we're breathing. Never knowing. Shocking, but we're nothing. Just moments. We're clever, but we're clueless. We're just human. Amusing and confusing. We're helping. We're building and we're growing. Never know. You can never know. Never know. Never know. Knock, knock on my door to door. Tell you that the metaphor's better than yours. And you can either sink. Things are looking pretty grim. If you don't believe in what this moon feeding, it's got no feeling. So we'll read it again and again and again. Sure seems the same. So many different names. Our hearts are strong, our heads are weak. We'll always be competing. Never know it. We're shocking, but we're nothing. We're just moments. We're clever. We're just human. Amusing, confusing. But the truth is, all we got is questions. We'll never know. Never know. Never know. Never know. visto? Qué bonita. Muy bonita, muy bonita. Qué bonita, muy bonita, sí. Ay, que viene la ola, que viene la ola. Que se va. Bueno, pues seguimos con el obituario. Esto es los muertos. Mickey Baker murió la semana pasada. ¿Quién es Mickey Baker? Buah, colega, ¿cómo te lo digo? Pues fue uno de los... Ya me pregunto yo. Fue uno de los que metieron un poco de rock and roll en el rhythm and blues antes de que empezaran a llamarlo rock and roll. Junto a gente como Bo Diddley o como Chuck Berry o Ike Turner. Murió el 27 de noviembre, como digo. La mayoría de la gente piensa que no lo conoce, pero en realidad todo el mundo lo ha oído, incluidas las chicas, sobre todo, porque el que junto a Silvia protagonizaba, o sea, interpretaba la canción de Love is Strange de que salía en Dirty Dancing. Oh. ¿No? Love is Strange. Pues esa. El compositor y guitarrista de esa maravilla fue Mickey Baker. Hoy vamos a escuchar un tema suyo como homenaje a uno de los guitarristas más influyentes y más desconocidos, desgraciadamente, por estos lares. Una canción que se llama I'm Tired, Estoy Cansado, de 1966, el gran Mickey Baker. I'm tired of barfly women, I'm tired of nightlife too. It's heavy, heavy drinking, but never, never do. I'm trading in this old life, I'm starting off anew. I find myself a lover, and never more be blue. Cause I'm tired, yes, I'm tired, yes, I'm tired, yes, I'm tired. Myself a young girl that's green and don't know much. I'll teach her real good loving. I know I got to touch. She'll be my loving baby, my one and only one. We'll spend our life together, forever having fun. Cause I'm tired, I'm tired. Together and ball a jack all night. The two of us will never find time to fuss and fight. I'll buy her nylon stocking and diamond braces too. There's nothing I wouldn't do if you will just be true. Cause I'm tired, yes, I'm tired. Younger that I am dreaming of. Well, open wide your wings, come to me, let's make love. My heart's filled with passion and romance just for you. I know you'll thrill me, baby, and I will thrill you too. Cause I'm tired, yes, I'm tired, yes, I'm tired, you're I'm tired, I'm so tired. Rest in peace. Eso está muy bien, pero llega el único espacio publicitado por una marca de tabaco. Llegamos al momento Camel. Muy bien. Cigarette time. Sí, señores. Es la única radio que tiene un pequeño espacio en el que siempre buscamos esa canción que dura 6 minutos. En este caso... y no porque dure 6 minutos, no está cogida al azar. No. Es una muy bonita canción. Buscadita, si estuviera elegida al azar, haríamos un especial sobre rock sinfónico. O traería la lista completa. Pero en este caso, no, vamos a escuchar una canción de Wilco, de un disco del 2007, Sky Blue Sky, y es el tema número 3, se llama Impossible Germany. Y se la dedicamos a todos vosotros que estáis, que echáis humo. Possible. chocolate Japan. Wherever you go, wherever you land, say what this means to me. I'll do what I can. Impossible Germany, unlikely Japan. This was still new to me. I wouldn't understand. Impossible Germany, unlikely Japan. Is for to be out of place, gorgeous and alone, face to face. With no larger problems that need to be erased. Nothing more important than to know. Listening, now I know. Bueno, Wilco, bueno, canción, Wilco, como digo, Impossible Germany. El único, la única radio que tiene un espacio para fumar. Pero además abiertamente, ¿no? Porque tú te pones por la mañana a Carlos Herrera y Carlos Herrera pone anuncios de 20 minutos y ahí se tiene que fumar los puros que él se fuma doblados. Nosotros no, nosotros somos aquí políticamente incorrectos y lo decimos, fumamos los tres. Y nos salimos a fumar y hoy parecía que no se acababa nunca con el vaho del frío. Ahí vamos, ¿no? Ahí vamos a quedar sipados echando un pelete. Pero por eso estábamos dando calorcito, el mismo calor que te entra cuando te bebes una Heineken fresquita. En el, porque eso da calor en el cuerpo. Ah, bueno, por cierto, hoy no lo hemos dicho, estamos en Cultura de Club, con la colaboración de la Concejalía de Juventud, del excelentísimo Ayuntamiento de Jaén, con Onda Jaén Radio y con Le Club. Allí. Con la muerte pelada. Allí y... por frente. Y todos sus compañeros. Por frente de la Plaza Toro. Ahí estamos. Que además ahora, en cuanto a que terminemos de echar aquí un ratito en la radio, nos vamos a abrir allí para poner musicote allí y cerveza fresquita y Cuba Libre. Y masa allí, al gallito que reventemos. Que vaya la masa y Iron Man también. Ahí está. Pues, Jesús con su segunda parte de... Pues sí, y seguimos con Otto Preminger y con su película Anatomía de un asesinato. La película nos sitúa en la vida de Paul Biegler, un abogado de provincias que ha perdido totalmente el interés por la abogacía desde que perdió la reelección a fiscal y que ahora pasa más tiempo dedicándose a la pesca y a tocar jazz con su piano que a echar cuenta a su despacho de abogado. Y que un buen día que llega de pescar, pues... recibe una nota y decide aceptar la defensa por motivos económicos más que nada, porque el pobre está que no tiene dónde dejarse caer muerto. La defensa del teniente Manion, que es el que interpreta a Ben Gazzara, que ha sido acusado de asesinar al propietario de un bar, que presuntamente ha violado a Laura, a su esposa. Madre mía. Que Laura se las trae. Las chicas. Y bueno, para la defensa, pues Paul deberá tirar de todos sus conocimientos, artimañas y argucias legales o no, para conseguir la no culpabilidad de su cliente. La película. Bueno, la duración es un poco extensa, dura 2 horas y media, pero bueno, no se hace pesar ver. Ahí, pesar, si la ves en tu casa sale, y puedes fumarte un cigarrillo. Exactamente. ¿Sale pelo? No sale pelo. Pues no, entonces sale te pelo al lado y verás cómo se hace larga. No sale pelo, pero se insinúa. ¿Ves? Ya, ahí ya vamos y, acercando. Y bueno, no sé, así el... Quiero decir, Otto Preminger hace muy buen uso en la película, sobre todo en la parte del juicio, que es la mayor parte de la película. No sé, de la profundidad de campo, tenemos ahí todas las escenas con un primer campo, con el fiscal... con lo acusado y de fondo pues siempre estamos viendo en el fondo de la escena pues lo que están haciendo el resto de personajes en la secuencia, ¿no? Como al abogado defensor y tal. Y bueno, no sé, como anecdotario, ¿no? Que siempre gusta tener ahí alguna o saber alguna anécdota de las pelis. James Stewart tocaba el acordeón y el piano y era conocido su afición por el blues y el jazz y el propio Duke Ellington tiene un pequeño cameo en la película que sale en una de las escenas tocando con James Stewart en un garito ahí por la noche al piano y no sé, poco más, comentar lo del póster, sí que me llamó la atención también. El póster de la película es bastante reconocido, pero también han imitado o plagiado en otra. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el de la película que decía antes, la de Crocs de Spike Lee, porque vamos, es exactamente igual. Exactamente el mismo póster, el mismo diseño. Y nada, pues yo decir que el que no haya visto la peli a día de hoy, pues que ya está tardando en ir a un videoclub online. y hacer según ella de la mejor forma que pueda y verla, que seguro que le va a gustar. Y nada, pues os dejo con otra de los temas compuestos por Duke Ellington. Pero para, no os dejes, quédate. Para la película. No, yo me quedo aquí con vosotros, no voy a ir a ningún lado. No, no, mire, que, únete. Que se titula Polly y suena tal que así. Después de ese violín, qué bonito, se me han saltado hasta todos los pespuntes. De Stefan Grappelli. Muchas gracias, Jesús, por esta aportación tan no bonita. Vamos con Gino Washington, no confundir con Gino Washington, este es con I, Gino, de, sin agarre, y el otro es Geno. Este es Gino Washington, un cantante de Detroit que sacó el primer single en 1962, que se llama I'm a Coward. Y bueno, este era un tipo que seguía la estela de muchos cantantes auspiciados por Berry Gordy y su sello Tam Lam Town. Esta canción, si no me equivoco, no apareció hasta que se hizo una recopilación de acetatos. Ahora más que hace el chiste del bocadillo de acetatos que no son más pero que... Pero si esto es pan con mierda, acetate, acetate. A los acetatos no son más que una que vinilo, la primera prensa de un vinilo Y bueno, esto en particular pues nunca habían sido editados, y a principios de los 80 se sacó una recopilación donde aparecía, bueno, como primera canción esta, que se llama Hey, I'm a Love Bandit. Bueno, vamos a continuar con una banda que... ¡Yuhu! Sí, amigos. Es de Cincinnati. ¿Y dónde está Cincinnati? ¿Dónde está? En Ohio. Ohio. Hablamos de The National, una banda cuyo cantante, Matt Benninger, se rodeó de dos parejas de hermanos, a él sí que le daban dos, y bueno, hace una música, la verdad que bastante estupenda, a veces un poco, no como para irte de fiestuki, ¿sabes?, sino para deleitarte y estar tranquilamente escuchando música, efectivamente. Y vamos a poner un tema de un disco que sacaron en 2007, Boxer. Es el primer tema de este disco. Posteriormente luego sacaron otro al año siguiente, se llama Virginia, de Virginia. Y en 2010 sacaron otro disco que se llama High Violet. Este último, la verdad que sí que está bastante bien. Y alguna vez he puesto alguna canción de ellos, de este último disco, es la de Bloodbath Ohio, que como ya he dicho, he puesto en alguna ocasión aquí. Y bueno, pues vamos a escuchar a The National. Todos los derechos de la emisión de esta canción irán destinados a la viuda de los trabajadores del caucho. Thank you.

Acaba, vamos a despedir ya un programa más de Cultura de Club. Sabéis que todos los miércoles estamos aquí y que si algún día os perdéis el programa podéis verlo en nuestro blog y pues lo podéis descargar también en fabulosos podcasts y un poco más. Este fin de semana estaremos miércoles, jueves, viernes y sábado también en Le Club, para haceros la vida mucho más fácil y más bonita. Por ahí a lo loco. A lo loco sería mejor. Sí, siempre. Bueno, Jesús, muchas gracias. A vosotros, buenas noches. Ya te veo ahora de caña. Y en el club. Sergio. Nada, que vengáis todos al concierto el sábado. Claro que sí, apoyando. Y bueno, nos vamos a ir con un clasicazo, con un tipo que tiene el mismo nombre que cuando tu madre te llama para merendar. Benequín. O que podría ser de Star Wars también, Benekin Skywalker. Después de este chascarrillo. Chascarrillo de los malos. Ben E. King con una canción del 64 que se llama John Boy Blues, una canción que compusieron Phil Spector y Doc Pomus. Canción que da título al cuarto álbum de Benekin en Clarion Records, una subsidiaria de Atlantic. Y nos vamos hasta la semana que viene. Ven aquí en John Boy Blues contando con los dedos hasta el miércoles. Every time I kiss somebody new, I make believe I'm kissing you, but I can't kid making heart cause so my heart knows we're still apart, and each night is like a thousand years. Oh, I wanna cry when I hear your name, but if I cry, I feel ashamed. So I let my pride be my guide, and I keep those tears inside. So each night is like a thousand years. Oh, since I lost these young boy blues. Somebody new, I make believe I'm kissing you, but I can't kid making heart closer. My heart knows we're still apart, and each night is like a thousand years. Oh. I can't lose these young boys.